Javier Diz, 74 años, periodista, músico, crítico de cine, dirige la revista Los Irrecuptibles, le pega a los perros y tiene tatuada a Carmen Barbieri en la espalda. Pablo Conde, 60 años, periodista, programador del Festival de Cine de Mar del Plata, vive con su madre, a quien obliga a dormir en la heladera y come las empanadas con cuchillo y tenedor. Gustavo Sala, 9 años, dibujante, guionista, publica historietas en el diario Página 12 y en revistas como Rolling Stone y Ser.Soy. Se alimenta únicamente de puré y se baña con su mejor amigo, el bulldog Herminio. La justicia los busca por crímenes que no cometieron. Ellos se refugiaron clandestinamente en un penoso programa de radio. Si tenés suerte y localizás la emisora correcta, tal vez puedan decirte: ¡Soy tu padre! Y eso es Soy tu padre, amigos. Buenas noches. Estamos aquí en nuestro segundo programa de este amado ciclo, amado por nosotros, al menos. Y tengo a mi lado a mis colegas, compañeros, amigos de la vida, Pablo Conde y Gustavo Sala. Paso a saludarlos. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Tres veces que haces. Amado Vudú. No era así, pero más o menos. No, Amado Vudú, me imagino que en la secundaria, en la primaria, le habrán hecho una y otra vez el chiste. Amado, odiado, debe haber sido, me imagino, una carga histórica para nuestro vicepresidente de Economía Mundial. Yo me pregunto más que eso, ¿cuánta gente le habrá hecho Vudú a Vudú? También. Que seguramente es mucha. Es casi una contradicción, ¿no? Ah, el amor, bueno, con la, corta, la oscuridad, ¿no? Son como una contradicción en sí mismas, generando este tipo inclasificable. Alguno que claro. Le debe haber dicho muñeco. Muñeco le habrán dicho, y Amado Vudú también está bien, ¿no? Sí. Es como alguien que practica el vudú y lo quiere. Totalmente, un fan, un vudú child, pero bueno, no es cuestión de hablar de este personaje porque esto trata de otra cosa, este envío, este ciclo que no sé de qué, ustedes me dirán. ¿A dónde lo enviamos? No sé. Es que nada, tengo una quejita, amigos. Ah, una cuestión interna, ¿eh? Ya empecé llorando. Sí, ese es mi rol, loco. ¿Vos sos el llorón? Claro. Bueno, pero ahí estoy yo. ¿No te diste cuenta? Donde estabas vos el domingo pasado, estoy yo en este momento. Y voy a llorar un rato largo. Hoy me toca llorisquear un par de horitas. Digo, tenía una queja interna. Yo sé que no está bueno en radio aquellos que hablan de cuestiones domésticas y esas cosas, pero yo creo que tengo que levantar la mano porque en estos bonitos flyers que hace el señor Gustavo Sala, estas cosas para vender el programa de cada domingo. ¿Desde cuándo se le dice flyer, bueno, volante, al miserable afiche, volantito pedorro de toda la vida, viejo? Bueno, flyer pedorro, volantito. Sobre todo si no vuelan, porque volantito, está bien. Yo quiero que me explique, señor Gustavo Sala, sí, por qué yo aparezco tan chiquitito entre dos nombres gigantes como el de ustedes. No, estoy en realidad muy es por tamaño. Estoy por muy tamaño. Dolido. Se me descomprimió el Photoshop, porque estabas en el tamaño ideal, de hecho estabas más grande, y no sé qué toqué, F5, F8, Fórmula 1, y se redujo tu nombre, pero te pido disculpas, Javier, no es que te considere menos persona de ninguna manera. Yo creo que estás haciendo todo para que acá se cree una discordia, porque el nombre de Pablo está muy grande. Bueno, porque Pablo es una figura emblemática de, como dice, ¿viste?, el suplemento No de Página 12, un comunicador y un cineasta de la República Argentina. Tenés razón, de paso aprovechamos para agradecerle a la gente del suplemento No de Página 12 por el pirulito que nos sacó. Muchas gracias por el pirulo. Ahora, sí, en serio, cineasta y comunicador. Cineasta veníamos diciendo recién como Spielberg, comunicador como Cherkis Vialo. Porque cineasta, ¿qué es? Me imagino que es un director, un productor, un consumidor. Sí, o también no. Cineasta son todos los implicados en el proceso de confección de un cine. Pero digo, una película un que tipo, termina en el cine, supongo, ¿no? Puede ser crítico de cine. Ya, crítico no sé. Cinéfilo, sí, digamos, sí, es un amante, un tipo que permanentemente ve y consume cine y lee, estudia, polemiza. Y un cineasta sería uno que produce cine. Exactamente, que hace cine en cualquiera de sus áreas, ¿no? Puede ser El que usa, claro, la claqueta, por ejemplo. Me parece bien. El claquetero. ¿No? El claquetero. Claque, claque, claque. Se supone que este es el momento en el que hablamos de lo que nos pasó en la semana, ¿no? Esa es una de las convenciones de la radio. Ok. ¿No? Vamos a hablar de convenciones de la radio. ¿Vamos a hacer convenciones en la radio? Y alguna convención hay que hacer. Yo debo reconocer que, si bien me gusta la descontracturar y demás, Yo soy un poco formal. Me gustan las boludecitas de la radio. Esto de tener una cortina. Imagínense si ahora estamos hablando así, yo hago esto y quedamos todos hablando. No, es como que falta algo. Parecemos una radio amateur de Bursaco. Entonces, dentro de esas formalidades, que yo le meta esto. Ahí está. Uno dice, bueno, hay como una convención que a mí me gusta respetar esas tonterías. Está muy bien. Pero bueno, hay cosas que no, por ejemplo, ¿no? Que seguramente nos gusta. A mí me pasó algo que marcó mi vida y creo que... ¿Que marcó del Pont? No, que marcó mi vida. Sí. Que marcó mi vida tiene que ver con un incidente que sucedió en un café de la zona de Belgrano, más precisamente en Vuelta de Obligado y Mendoza. Sí. ¿Sí? Estaba con un gran amigo al que no voy a mencionar, pero es uno de los principales referentes de la actual historieta argentina. No voy a decir su nombre ni su apellido, pero es una especie de afrancesado, de glamoroso dibujante nacional que triunfa en el exterior y en países como Santa Teresita y Francia y París. Estábamos con este muchacho tomando un cafecito con en Liniers. Este lugar de, no, de Belgrano. Con Quino. Espera, no, Quino no es este afrancesado. Justo es el más. Bueno, entra bueno. El actor conocido como Darío Grandinetti. Ah, oh, está acá en no Argentina. Me digas que peló. No peló. Pero no, no, eso sí, peló. No, peló su cabeza porque tiene una gran y monumental pelada. Exactamente. Qué orgullo. A eso me refería. Que me gusta el gesto de mostrarla con orgullo. Pero mi amigo dice Grandinetti, como si fuera una novedad, una cosa excitante. Le digo, sí, Grandinetti, un actor. ¿Qué pasa? ¿Qué problema hay? Sí. Va a tomar un café, estaba con un grupo de gente. El tipo se sintió intimidado, excitado, le llamó la atención por sobremanera. Seguimos con lo nuestro. Cuando nos vamos, Grandinetti seguía dentro del café con un grupo de amigos. Él retrocede, me dice, no, lo voy a saludar. ¿Pero qué, lo conocía? No, digo, ¿pero por qué? ¿Qué necesidad tenés? Déjalo que está tomando un café como cualquiera. Entró, a mí me dio vergüenza ajena, le dijo, Darío, chao. Y Grandinetti le dijo, chao, ¿qué le va a decir? Un tipo lo saluda y lo saluda. A mí la situación me intimidó, me conmovió, me dio vergüenza. Y me pregunto, y les pregunto, sí. ¿Es una pelotudez? ¿Es razonable? ¿Es noble? ¿Es molesto? Es Grandinetti. Sí, también, pero ¿por qué tenés que ir a saludarlo? El tipo, ¿quién carajo sabe quién sos vos? Depende cuánto te dio de ese tipo. Si es un tipo, imagínate vos decís, está bien, Grandinetti son... me la soba, porque es lo que decís vos, ¿no? En este este humilde acto. Sí. Pero, digo, suponete vos que te cruzas a alguien que significa mucho para vos. Por ejemplo, no sé, ¿quién puede ser? Chichita de Erquiaga. Lidia Lamaison. Lidia Lamaison. Está sentada Chichita y Lidia, las dos, sí, la dos, tomando un té a la tarde en un barrio pudiente de Buenos Aires. 6 orgasmos. ¿Y qué haces? ¿No te acercás para decir gracias? No, gracias por la alegría. No. Gracias, ¿no? Pero ni aún, por ejemplo, imagínate en un ejemplo más cercano, un tipo que te gusta mucho. Sí. No sé, un Pablo Pandolfo, un Richard Coleman. No me parecen lindos. Bueno, pero digo, un tipo que... Ah, musicalmente. Decís. Musicalmente, un hombre o un escritor que a vos te haya conmovido, sí. un cineasta otra vez. Sí. Vos estás en un café y el tipo está en su otra mesa leyendo el Clarín. El claquetero de Tango Feroz. Porque es claramente gorila, ¿no? Sí. Pablo Pandolfo, Coleman, gente que trabaja para la Corpo. ¿Y vos qué carajo tenés que ir a interrumpir su lectura, su café, su momento de intimidad, por más que el tipo haya colaborado con tu vida? A ver si leo el mensaje que estás tirando acá. Si se lo cruzan a Gustavo Sala en un café, no vayan a hablarlo. No, perdón, pero estamos suponete hablando de que hay una rubia despampanante que está ahí al lado tuyo. No la hay. Y se muere, bueno, Javi le ponemos peluca. Sí. Se muere de ganas de saludarte. Y bueno, vos no, viste, no. Pero perdón. Estoy leyendo el Clarín, decís vos. A cualquiera de nosotros que alguien salude, uno lo saluda, porque, digamos, saludar es una actividad humana. Grandinetti hace lo mismo. Pero a mí me parece que es una actitud violenta, innoble, desubicada. ¿La de Javi con peluca? Por supuesto. Que no hay por qué, Grandinetti, imagínate esa carga de gente que vos no conocés saludándote. Bien. Yo justamente tenía un planteo que me parece que se pega con el tuyo asquerosamente y tienen sexo ahora en el aire esos dos planteos. Con el tuyo con el mío. Prime texturado. Prime texturado con tachas y tochas y chotas. Papo napolitano. La cosa es así. Este martes, acá en Buenos Aires, va a estar Tom Cruise. Y yo les iba a preguntar a ustedes dos. No me jodas. Sí, viene Tom Cruise a presentar una película que se llama Oblivion, que se estrena los primeros días, creo que el 10 de abril. Rápidamente, buena, mala, regular. No la vimos. Ah. No la vimos. ¿Pero para qué? ¿Pero para qué está la uno? La viene a presentar. La viene a presentar. Ahora hace falta ver una película para hablar malo bien. Sí, parece muy simpática la película. Veremos qué tal. Es una película de ciencia ficción, futuro, pluscuamperfecto, el mundo es una mierda. Y vienen a. Van a presentarlo en lugares raros. Una garcha. Resulta que nosotros somos uno de los lugares raros. Ahora. Supongamos que te toca, nunca va a suceder, pero te toca compartir solos un ascensor de 12 pisos sin paradas con Tom Cruise. Sí. ¿Qué le decís? ¿Le decís algo? Nada. Estás parado al lado de Tom Cruise. Pero si le decís algo, sos un pelotudo. Yo quedé como un pelotudo con alguien que puede ser similar a Tom Cruise para nosotros. ¿Con quién? Para con mí. Ricardo Darín. No. Quedé como un gil. Como dice el hijo de Canigia, Gil, viste que no le sale el... Sí. Un Gil, creo. Pero un para Gil. Mí ahí se genera una guerra de egos o una guerra misteriosa invisible donde Darín o Tom Cruise está esperando la obvia posibilidad de que un tipo lo salude, lo encare, lo moleste. Si vos no haces nada, quedás como un ganador y lo cagás. Y el tipo te va a agradecer y te va a venir a saludar a vos. O sea, vos querés cagar. Claro que y sí. Y vos sabés que él sabe que vos sabés que digo que él sabe que quién sos vos, pero que un él sabe tipo no. Como él sabe que vos sabés. Tom Cruise. Y vos sabés que él sabe. O Richard Coleman o Pablo Pandolfo, gente que triunfó en el mundo completo, entero, sí, mundial. Sí. En un ascensor. Sí. Si vos no lo saludas. Sí. Lo ganás, lo cagás. Bueno, yo te voy a contar una que me pasó. De eso se trata, cagar a la gente. Yo te cuento una que me pasó. Estaba acá me mando la parte, pero estaba en Tokio. Se abre el ascensor. Perdón, y aparece... Tokio que en la pizzería, ¿qué? Tokio la pizzería. En Tokio, en la ciudad de pero Tokio. Pero canchero, ¿quién va a Tokio? Pará. Estaba nadie en la ciudad, va a Tokio. Estaba en la ciudad de Tokio, pará. Sí, se abre el ascensor y ¿quién aparece? Paul Weller. Se abre el ascensor. Pará. Se abre el ascensor y Paul Weller, el músico. Cantante de Jam, ¿no? Músico inglés, reconocido, talentoso, sí. Un grosso. Cantante de Jam. Sí, un ícono y del... solista y sí. Etcétera, etcétera. Sí. Paul Weller, se abre la puerta. Yo solo frente a Paul Weller. Pablo Conde. Y me dijo, Pablo Conde, ¿qué haces? No, me saludó él. Sí. Ah, mirá vos. ¿Qué haces? Si el conocido te saluda. Le ganaste porque vos. Claramente vio mi cara de en el medio de la nada, en un ascensor donde siempre se abría y salían ponjas. Vio tu cara de travesti argentino. Claro, aparece uno que claramente no es ponja y que es conocido. Y vio mi cara de sorpresa y me dijo, hello. Y vos le dijiste, hello, las bolas, flaco, ¿qué me importa quién sos? Tómatela de acá. Y te hago la siguiente. Este fin de semana pasado me pasó lo mismo en la ciudad de Rosario. ¿Y a quién me crucé? A Tom Lupo. O sea, siempre y me saludó Tom Lupo a mí. Mira. Me empezó a hablar él. Me dijo, ¿usted hace 2 días? ¿Cuánto hace que está en el hotel? 2 días. ¿Y ya desayunó? No, le digo, no, la verdad que no probó el desayuno. Solo, ¿y cómo? Digo, 2 días y no probó el desayuno. La habitación. Y me parece que iba para ese lado. Él estaba con otro y sonó a Partusa. Tom Lupo, un referente de la poesía, del rock, del periodismo contracultural. O sea, estamos hablando de una figura legendaria para el universo del rock y del periodismo. Exactamente. Ahora yo te pido que me hagas esta ecuación matemática. Yo sé que sos muy afecto a las matemáticas, sí, y me digas. Me conmueve. ¿Cuál es el que sigue en la ecuación lógica? Tokio, Paul Weller, Rosario, Tom Lupo. Mar de Plata, Alain Delon, no sé. Puede ser. No te, sé. Te digo la próxima que esté en Mar del Plata. Sí. Puede bueno, ser. Mar de Plata es una ciudad transitada todos los años por figuras del cine mundial. Claro. Ciudad que, desde el festival, lugar que vos conocés bien porque estás desde adentro, sí, han pasado figuras como Alex de la Iglesia, Roger Corman, sí, Joe Dante. Alain Delon, no sé si no. Bueno, viene. Alain Delon, Cuchinota. Que ahora me olvidé el nombre de la misma, pero con unos pechos envidiables por... ¿Para qué queremos el nombre? Figuras como Chichita Arquiaga, que hoy también la mencionamos. Bueno, gente famosa. Sí, gente famosa. Les interrumpo esta... Sí. Javier, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? Otro día les cuento mi anécdota con Darín, esa que iba a contar hace 45 minutos. Ah, la que te cagamos. No, pero contala. Es un poco tarde. Le digo, vamos a decir. Es un poco tarde, dice el careta. Dale, decila. Pará. ¿Qué pasó? Vamos a se la chupaste a Darín, decilo. Sí, bueno, no quiero decir eso. Era todo para generar un misterio. Tenemos vías de comunicación, muchachos, para así la gente empieza a llamar. Yo te las canto. Bueno, el Twitter que no. Nos hackearon la cuenta, pues no puedo entrar. Yo estoy adentro. Por eso, bueno, te dije que iba a hacerlo yo, el Twitter. El Twitter lo estoy manejando yo, es @ somos tu padre, ahí nos pueden mandar mensajes como acaba de hacer Encerrado Afuera, que nos pide que hablemos de Mandela. A vos te pide. Muy bien. De Mandela. Mandela, el presidente ecuatoriano. Sí, que el programa pasado fue parte del programa y parece que la gente pide más Mandela. Bueno, Mandela es el que va a reemplazar, ya se confirmó, de paso le digo a la gente de Encerrados Afuera, a Hugo Chávez como presidente de Venezuela. Epa. Recién lo de Clarín.com acaba de tirar la primicia. Primicias entonces en Soy Tu Padre. Y tenemos también el mail, que es soyturradio@gmail.com. El mail más choto del mundo. Así es. soyturradio@gmail.com. Si no, un salón de chat, así se llamará, supongo, en la página oficial de la radio, que es www.cicloperradio.com.ar, donde algunas cositas ya empezaron a llegar. Pero eso lo dejamos todo para después. Sí. Esto es Soy Tu Padre. Nos quedamos hasta la 1 de la mañana y vamos a empezar con un temita que a mí me gusta muchísimo. Sacando. De una banda que se llama Yak. Y la canción Milkshake, que cuando encuentre el play, le hacemos un play. Algo de leche. Milkshake es leche, ¿no? Arriba. Leche batida. Ese es el play. Pero es ese. Pero ponelo. Ponelo. Ahí va. Ponela. Tune out for the dark hour. no me hablas así, ¿eh? ¡Soy tu padre! Radio. Esos eran los 107 faunos haciendo el tigre de las facultades. Acá Jorge de Bursaco pregunta si en la banda, ¿cómo hacen para entrar los 107 arriba del escenario? ¿Qué? ¿Cómo hacen para entrar los 107 arriba del escenario? ¿No? Mucha vaselina. Sí. O son todos muy peticitos y muy flacos. O flor de escenario. O están unos adentro del otro como autopenetrándose y generando una especie de transformer humano. Pero como son, el 100 pies humano sería. Pero como son faunos, por ahí no tienen tamaño normal. Es verdad, como en la película Laberinto del... Claro. Fauno. Hablando de películas, ¿qué le parece si hablamos un poco de una película? Película que no se estrenó en cine, pero salió en DVD hace muy poco y que acá estuvimos viendo, pispeando un cacho. Se trata de un documental que hizo un tipo de que muchos dicen que es como el nuevo Bono, porque está en todos lados. Se trata de Dave Grohl, ex baterista de Nirvana, líder de Foo Fighters. Pensé que ibas a decir el cantante de La Mancha de Rolando. No, pero bueno, va medio por ahí, porque viste, Dave Grohl tiene como ese perfil. Tiene un perfil demasiado alto para mi gusto, y siempre está metido en algún evento, siempre está metiendo la caripera por algún lado. Un rompebola figuretti. Sí, sí, es medio un figuretti. Pero a mí me parece que lo que es destacable de Dave Grohl es esa cosa de reivindicar su amor por el rock, su amor por el rock de garage, por el metal, ¿no? Y por dar lugar a cosas que por ahí no están sonando y que no tienen por ahí tanta vigencia, y él aprovechando ese lugar para este tipo de cosas. Yo creo que ese tipo de cosas las hace un tipo que ya está hecho, ¿no? Me parece como que tiene tiempo para hacer lo que se le canta. Está hecho a todo nivel, digo. Entonces se le ocurrió hacer este proyecto del que vamos a hablar, que se llama Sound City, que no es otra cosa que un documental dedicado a unos estudios famosísimos, estudios de grabación que quedan en Los Ángeles, quedaban en Los Ángeles porque cerraron hace un año y medio, y donde grabó el disco Nevermind Nirvana. Entonces, según Dave Grohl, le debe mucho a ese estudio, y le debe mucho sobre todo a la consola de sonido, que lo particular de la película y lo llamativo es que es un documental dedicado a una consola de sonido, y a partir de ahí él, bueno, como que revela el amor por el estudio, hace un documental de 2 horas, donde una primera parte, una primera mitad está dedicada a la historia de ese estudio, los músicos que grabaron ahí desde principios de los 70 hasta 2011, y por supuesto haciendo hincapié en lo que fueron los éxitos de esos estudios, y puntualizando en Nirvana, con imágenes de archivo, películas, fotitos y demás, y después una segunda parte que tiene que ver con esto que hizo a propósito de toda esta cuestión, de hacer un disco en homenaje a esos estudios, utilizando músicos que grabaron y que la pegaron en aquellos estudios, como Stevie Nicks de Fleetwood Mac, Rick Springfield, que fueron los puntales de los estudios Sound City en los 70 y 80. Tom Petty con los Heartbreakers, Tom Petty con los Heartbreakers, sí. Y muchos de estos colaboran de este disco, lo que provocó que muchos dijeran que es un disco... Es una película hecha como excusa para promocionar el disco, que un poco puede ser así, pero la verdad que la primera parte está muy bien, y es un poco lo que dice el señor Sala, que es una película hecha como con mucho amor, ¿no? Como que el tipo de verdad está haciendo una película sobre alguien que... o algo que ocupó un lugar importante en su vida. Y a mí lo que me gusta de esa primera parte es que se mete con la parte técnica, y a mí como músico, como fanático de la música, me encanta que le dé bola a esto, que es una rareza, de verdad, una película dedicada a una consola de sonido, que no es cualquier consola. Sí, y también se puede ver como una historia de amor, ¿no? Una historia de ascenso, de caída, claro, de renacimiento de la consola, de esta estética de lo analógico contra lo digital, de la textura, de lo rugoso del sonido, y de un estudio que tenía una mitología, o tiene, donde aparentemente hay historias donde uno podía hacer lo que quería, desde fumar lo que quería a cogerse a quien quería. No sé y... si tanto. Bueno, pero bueno, plantea un poco, esa quizás, es un estudio, un telo. No, es un estudio, pero que por lo que se cuenta, quizás ampliado por los testimonios, pero parecía tener una magia particular que no un típico estudio más aséptico. Sí, como un descuidado cuidado, digamos, como una cosa de que un desorden organizado, si eso existe, donde todo el mundo se preguntaba por qué esto no lo pintan, por qué no se ordena, esto es una especie de madriguera de rockeros reventados, y con una recepcionista que siempre era linda y lo que decís vos, que todo el mundo se la quería levantar, y algunos lo lograban, ¿no? De hecho, ambas que aparecen en la película terminaron casadas con algún músico famoso, y eso también te muestra la película, y también está esto que decís vos, la cuestión de lo digital con lo analógico, porque la película, por supuesto, atraviesa ambas décadas, donde se plantea el inconveniente técnico, no inconveniente, pero sí los avatares técnicos que hacen que el estudio se tenga que modernizar o no, y ahí aparece la caída, el ascenso, el descenso, la reconstrucción, de acuerdo a los éxitos que iba teniendo el estudio. Sí. Porque empezó de una manera con algunos discos hasta que la pegaron con Fleetwood Mac, el disco homónimo del 75, y la película cuenta esto, que cuando la pegaba, como pasa, como debe pasar con todo, cuando un estudio la pega con la grabación de algún disco, todos quieren grabar ahí. Esto pasó con Fleetwood Mac, volvió a pasar en los 80 con algún otro, como Rick Springfield, creo, y después, por supuesto, muchísimo más en el 91 con Nevermind. Sí, también es interesante ver en perspectiva cómo, por ejemplo, parece gracioso hoy los spots donde hablaban los tipos que promovían, y cuando el CD, el disco compacto, iba a revolucionar el mercado, iba a revolucionar la música, ¿no? Estos principios o mediados de los 80s, ¿no? Y te hablaban de un sonido que era algo de otro planeta, que algo que nunca jamás había escuchado, sí, 80, que iba a durar para toda la vida, y hoy, visto en perspectiva, parece un chiste de mal gusto casi. Sí, si les propongo una cosa, arrancamos, bueno, por el comienzo, por supuesto, y decíamos, aparecen muchos personajes hablando de esos estudios, muchos protagonistas que pasaron por los estudios, y entre ellos Neil Young, un tipo que grabó ahí un disco muy lindo que se llama After the Gold Rush, un disco del año 70, que fue, junto con el disco de Spirit, los dos primeros discos que se grabaron en Sound City. Y Neil Young en la película cuenta un poco lo que fue grabar la experiencia, lo que eran los estudios, que en su momento eran nuevos, lo que era esa consola, de la que después vamos a hablar un poquito con más precisión. Y cuenta también que el disco lo terminó, es un disco que es una especie de obra maestra de Neil Young y de esa década, lo terminó de componer en el estudio prácticamente. Había una canción, que es la que vamos a escuchar ahora, que se llama Birds, que es una canción que se sentó un piano ahí, la compuso con otro más, y eso que escuchamos en el disco es lo que compuso dentro del estudio. Así que, si les parece, vamos a escuchar esta canción, que es como para bajar un poco los decibeles, porque es solo la voz de Neil Young y piano, pero es un momento muy disfrutable de un poco más de 2 minutos, y después continuamos hablando de lo que fue Sound City. Así sonaba Neil Young con Birds, esa canción que compuso en los estudios de Sound City. Me estoy completamente emocionado. Era para emocionarse. Porque antes, sí. Desgarrador la canción. Creo que mucha gente en estos momentos está besando a su mujer, pateando el conejo, haciendo cosas de alta emotividad. Antes de seguir con Sound City y seguir hablando un poco de la película, el señor Pablo Conde les recuerda nuestras vías de contacto. Una de ellas es en Twitter, @somostupadre, donde Saki nos dice que es la primera vez que escucha este tema, pero que lo conoce de otra banda, que es, hizo el cover, pero no se puede acordar el nombre de la banda. Así que, si alguien se acuerda, @somostupadre. También tenemos la vía preferida nuestra, que es el mail de ese horrible que tenemos, que es soyturradio@gmail.com. Creo que después del programa, del mail de cuál es, del programa de Pergolini, es ¿cuál el, era? Que era sim@fmrockandpop, era un mail completamente raro e insólito porque no remitía al propio programa. Yo me acuerdo que era ese mail. Machoto. Eran las siglas de los nombres de Pergolini y su mujer. Una boludez. Sí. Lo recuerdo. Y el último es, por supuesto, desde Cíclope Radio. Si se fijan abajo, cicloperadio.com.ar, donde nos están escuchando. Si se fijan abajo, tienen un lugar donde pueden suscribirse, digamos, inscribirse, entrar registrados y mandar mensajitos. Bueno, vamos a hablar ya de esos mensajitos. después de que terminen ustedes de hablar de esta película tan interesante. Qué que linda la verdad la palabra me quiero dormir. Sigan. ¿Que no te gusta? ¿Vos cuándo la viste, guacho? Dave Grohl me cae un poco mal. Bueno, es lo que decíamos antes. Es medio insoportable. Sean sinceros, ¿la película es el show de Dave Grohl? No, para nada, porque está bueno. Eso, me eso parece es que el bien. Tipo no está en primer plano. No estaríamos hablando de esta película si fuese así. Yo creo que lo banco, reivindico a Dave Grohl. Me parece que tiene muy buenos temas como Foo Fighters, ni hablar de su obra con Nirvana. Me parece que sigue siendo un gran disco, el primero, sobre todo de Foo Fighters, el de la pistola futurista. El que grabó en cassette. Lejos el mejor. Yo creo que sí, que es el mejor de toda su carrera. Y me parece que el tipo, lo que me gusta es que tiene humor, viendo su videoclips, un poco siguiendo su carrera, se ríe un poco de los tópicos del rock, y eso me parece que está bastante bien. Bueno, en la película, por suerte, todo esto no está. Si bien tiene momentos simpáticos, se dedica sobre todo a esa primera parte de las que hablamos recién, de documentar o registrar todo lo que fue la historia de los estudios. Y vuelvo a esta cosa que de verdad me parece insólito. Cuentan la historia de esta consola, que son las consolas NIV, que se llaman así por su fabricante, que de apellido es NIV, y es una artesana, es una consola artesanal gigante, más grande que estas dos mesas juntas en las que estamos ahora. Y que le da un sonido particular que parece que a todos ellos les encantaba, esta cosa muy muy analógica, muy rockera, sobre todo ahí hacen como demostraciones que las baterías parece que ahí sonaban mejor que en ningún lado. De hecho, Dave Grohl hace como el chistecito de probar la intro de Smells Like Teen Spirit, y en la película está el montaje hace que se mezcle con el video original, y es como una cosa bastante simpática y efectista sobre todo, pero ese tipo de cosas es lo que muestra la película. A mí me emocionó ese segmento. Ese momento te gustó, ¿no? Cuando el tipo haciendo la base solo en batería, en el estudio, sentado con los auriculares de Huele a Olor Adolescente, y ensamblando y superponiendo a la pista original. Me pareció que es un momento de alta emotividad. Sí, funciona, digamos que funciona. Y lo curioso es, cuando se empiezan a meter con lo que fue esa consola, que termina comprando Dave Grohl, porque Dave Grohl, como decíamos, es un tipo que puede hacer esto porque está hecho, entonces se da el gusto de hacer películas sobre las cosas que las que le tiene cariño o que son importantes para su formación emocional, digamos. Hizo esta película y compró la consola cuando cerró el estudio, y se la llevó a su estudio, y ahí es donde grabó este disco que se promociona, por supuesto, con esta película. Llamó a la gente de Hermanos Verga con sus gigantes camiones y le llevaron, porque te digo, la consola, como decía Javier, no entra en cualquier camión común y corriente. Exactamente, entra en un camión de verga. Armando Verga, y pusieron la consola gigante y entró ahora en su... Armando se llama, qué particular. Armando Verga, el hermano de Armando Cojones. Bueno, digo, la película está bien. Creo, a mí me sorprendió, por eso estamos hablando. A mí me parece excelente. Me parece excelente. Es súper convencional. No es súper convencional. ¿No te pareció súper convencional? No, me pareció súper novedosa, una propuesta estética sin precedentes. Me emocionó, me gustan los testimonios. Me parece que tiene el equilibrio exacto entre caras hablando en primer plano, cuerpos estáticos, fotos, archivo de época, testimonio, bandas tocando, música, imagen, y me parece que es siempre interesante. Está muy bien. Igual de cada muñeco ahí que se le da como un lugar, no sé, Rick Springfield. Pero tiene que ver con los estudios. Ojo, también, sí, no solo tiene que ver con el estudio. Rick Springfield en Estados Unidos es un grosso. Bueno. Y acá no hay era como ni Dios que lo cantante, que lo una cantante teen medio. Pero en Estados Unidos tiene una trascendencia fenomenal, es una estrella realmente Springfield. Y acá es un músico más, ¿no? Hay una parte muy simpática del documental, porque en los 80 todo el mundo quería grabar ahí, y estaban la banda de peludos, de metaleros peludos como Dio, Rat, que esos, bueno, son respetables, pero había otros, ya ni no recuerdo los nombres, y aparecían, y la película te va pasando disco por disco las tapas y no se pueden creer, desde lo más divertido de la película. Saki nos dice que se acordó sí. Quién hace el cover de Birds de Neil Young, lo hacen Los Estelares. Está en un disco de Lados B. Una banda argentina de antisemitas. Y también de... Perdón, yo lo saco no ya lo de digo tema. Yo, lo dijo la revista, dijo la revista Forbes. Forbes los puso... mira. En la tapa del último número. ¿Tapa de Forbes? Sí, la fortuna de Manuel Moretti y Estelares y su... reconocida pedofilia. ¿Su corte de antisemitas? y antisemitismo. Mirá, no lo digo yo, lo dice la revista Forbes. Forbes en su último número, que ya pueden, agradecemos a Forbes que nos trajo acá su último número. Nos mandan todo el así día. Que gracias a Joaquín Forbes. Ahora elogiamos y vemos si hay, si cuenta intimidades de esto. En el chat de Cíclope Radio tenemos gente como El Negro, que nos manda saludos, El Perro Negro, Hernán, que dice que habla boludeces, así que no leamos lo que dice. Paula, que dice que se, Hernán, sí, Paula dice que se distrae. Santiago Castellanos le manda saludos a Gustavo, diciendo que saludos de todo el staff de Rock Salta. Sí, ahí hago un parate porque de paso recomiendo, agradezco y reivindico la revista Rock Salta, que es una revista que, como su nombre lo indica, es de rock. Y adivinen de qué provincia es. ¿De qué provincia es? De Salta. Ah, mirá, no lo hubiese acertado jamás. En un alarde creativo insólito para las publicaciones de nuestro país, la revista Rock Salta es de rock y es salteña. Y son amigos, así que del otro lado y desde este lado, un abrazo para todos ellos. ¿Saben quién otro grabó en Sound City? ¿Quién? Que yo creo que toda la excusa esta es para poner esta canción, me parece que John Lennon. No. John Ford. Y aparece en la película, aparece Frank Black. O ex Black Francis. Es verdad. Líder de los Pixies, que grabó dos discos. Sí. Dos discos. Sí. A mí me gustan, pero no son los mejores de su carrera. Son el tercero y el cuarto. Uno yo creo que son los mejores de su carrera. Son sin dos mierdas esos discos. Uno se llama The Cult of Ray y porquería. Frank Black and the Catholics. Que ese es otra flojo, mierda. Ese es flojo. No, The Cult of Ray yo lo hago un poco. Los dos son buenos discos. Lo que pasa es que Frank Black obviamente dejó, cambió de nombre y se vino abajo. ¿Cómo cambió de nombre? Sí, desde que dejó de ser Black Francis. Bueno, pero empezó a grabar a lo loco, sí, bueno, pero no pasó nada también con esa vuelta. Y pasaron 14 discos. Digamos. Sí, es mucho. Definamos el no pasó nada. Sí, sí, sí. Mucha música. Es discutible, por lo menos. Pasó mucho. El tema es si pasó algo, no pasó nada. Bueno. Pero pará. Sí. ¿Vas a pasar algo de Cult of Ray? Sí, claro, papá. Ah, a ver, ¿qué vamos a escuchar? Así terminamos con todo esto de Sound City. Dale, dale, que ya me hinchó las pelotas. Entonces reivindicamos y que la gente la busque, la robe, la consiga. Se editó en Argentina. Ah, bueno, que la compre, que la alquile. Igual ya hablaron tanto que no creo que haya nadie con ganas de verla. Es verdad. Escuchamos uno de los discos grabados en esos estudios. Se llama The Cult of Ray, el disco. Y la canción es una hermosísima canción del ex Pixies que se llama I Don't Want to Hurt You, y cuando le ponga play... No, no quiero lastimarte. ¡Ay, mira cómo suena! No, no era ese, sí, me era reventó la amígdala. No bueno. Quiero lastimarte, dice Frank Black. Entonces, en un disco que tiene una portada muy fea, hecha con varias caras repetidas hasta el infinito. A mí me gusta. Pero pará, que eso es el Contreras, no, loco, es una porquería esa tapa. Es horrible. Pero pará, pero escúchame, son logradas feas tapas con una estética a priori... es una mierda. Pero es fea conciencia. Yo, me encanta este tipo, lo amo, lo adoro. Pero cuando hace una mierda, es una mierda. Pero son como las tapas de Dinosaur Jr. A priori puede parecer otras feas, tapas que son muy feas. Pero tienen una belleza particular que duele al principio, pero después la terminas queriendo. Yo los adoro por decir todas las tonterías y dame tiempo para poner esta canción. Bien. Dale. Ahora vamos a... Uy, qué temazo, se me baja la bragueta Frank sola. Black. My vision is old, so blurred. I was wishing for the day when I didn't even know one word. I don't wanna hurt you, not every single time. What's her name? And I could be King Kong, but the chorus was pretty much the same every time I wrote this song. I don't want. Muscle in a cavity, but it hurts so bad, and I'm trying to say I'm definitely blind. I don't wanna hurt you, not every single time, no. I just seem to hurt you every single time. Canción de Fran Black. ¿Te gustó, guacho? Llamado según su DNI Juan Carlos Onassis. Ah, mirá vos. Nacido un 13 de septiembre de 1920 en Illinois, California, Tennessee Williams. ¿Tennessee Williams? Sí. ¿Dónde lo tenés a Williams? No, es un nombre del poblado. Ah, Tennessee Williams. Formó Pixies en el año 33. Sí. Luego de Cristo, de que murió Cristo en la cruz. ¿Y con qué tocaba? Porque no se había inventado la guitarra. Con guitarras a cuerda. A cuerda. Influenció por el sonido de Rem, de Mozart y de Tchaikovsky. Mira vos. Inventando lo que se conoció como indie rock. Luego clonado por 107 Fauno, Quaffer y otras bandas de heavy metal. Estelares. Y estelares, por supuesto, del conurbano bonaerense. ¿Estás hablando con la misma inexactitud que habla el crítico invitado que tuvimos el domingo pasado y que prometió venir hoy, no, Amílcar Pacino? No es la misma, porque no, Amílcar sabe. Totalmente diferente. Sí, sí, sí, Amílcar sabe de lo que habla, no como este señor. Y yo, como no soy periodista, puedo correr el riesgo de equivocarme y de pifiarlo porque no tengo una seriedad y una responsabilidad como si la tienen ustedes, que son señores periodistas, cineastas, comunicadores y no sé cuántas pelotudes. No tenés firma, digamos. No tenés firma. No tengo. Che, perdón. Rocker. Porque se están haciendo los boludos. Rocker. Muy bien, rocker. No sos rocker como... se están haciendo los boludos. Porque habíamos hablado de que íbamos a tirar una consigna. ¿Quién dijo esa pelotudez? Ustedes dos lo jamás dijeron. Dijeron. Sí, eso. Ustedes no, dos nunca, dijeron. Nunca. Resulta que yo... Tengo ganas de pasar un tema dos veces seguidas. Ah, eso es una taradez, Pablo, por favor. Ay, me parece que está bueno que haya canciones que se vuelvan queridas al cerebro de quien lo está escuchando. Y hay canciones que está bueno descubrir. Y a veces cuando uno pasa un tema en la radio, no te queda. Lo escuchás y decís, che, qué lindo para tema, pero no te termina la rotación de quedar. Y se pasan cada poronga todos los días, ¿no? Pero chicos, momento. Sí. El que quiera escuchar un tema más de una vez, se compra un TDK de 60 y virgen. Lo graba una tras de otra. Ponés Playrec cuando el locutor anuncia la canción, ponés el cassette Playrec y después lo escuchás en tu casa. ¿Y qué tiene de malo que en un programa de radio, como, digamos, Soy tu padre, la propuesta sea, escuchá este tema, pero escúchalo bien? Lo escuchás y después lo escuchás bien. No, pero para escucharlo bien no hace falta escucharlo dos veces. Lo puedes escuchar bien de una sola la vez. La primera vez el tema entra en tus oídos. Pero como la segunda entra en tu cuerpo. Pero Pablo, es como las bandas que tienen poco repertorio y hacen tres veces la misma canción. Cuando abren, cuando cierran, no podés tocar la misma canción más de una vez. Y no podés en un programa de radio más o menos serio repetir la canción una vez y después otra vez. ¿Por qué no podés? Sí, podés, pero me parece que no es elegante, es aburrido. No, es elegante, es aburrido. Eso es precisamente lo que nos gustaría que nos diga la gente. Están dejando de lado algo que es muy importante. Sí. Que, hay mucha gente que escucha. A mí, por ejemplo, pensá que esto que estás diciendo vos lo puede decir alguien que dice, que piensa eso de un tema de las pastillas del abuelo. Y está totalmente convencidísimo que si pone un tema de las pastillas del abuelo dos veces... voy a hacer la que hacen todos. Che, igual todo bien con la pastilla del abuelo, todo bien igual, Pero digo, si alguien dice que está convencidísimo y lo pone dos veces, yo pateo todo, no escucho más nada, ¿entendés? Entonces, yo estoy chupando unas Halls que no son del abuelo, pero son pastillas. Sí. Sí. Cereza Liptus, dice el paquete. Bueno, pero me estás cambiando de tema. Yo digo que estaría bueno pasar un tema dos veces y propongo pasar un tema dos veces seguidas. Yo propongo que sos un boludo, Pablo. O sea, que se escuche una vez y que se escuche yo por segunda vez pegadito. Bueno. Si alguien quiere que nosotros pasemos un tema y arriesgarse a que el tema que elegido sea algo como las pastillas del abuelo, no offense, como dice acá el amigo Javier, que nos mande un mail, un Twitter o un mensajito, @somostupadre, soy tu padre, perdón, soy tu radio @gmail.com o si no en el chat de Cíclope Radio ahí abajo de donde están estas cosas lindas en la página principal de aparte de cosas lindas y estas tonterías que propone Pablo. Cópense. Gustavo, ibas a hacer tu recomendación de la semana. Sí, chicos, porque ustedes saben que una radio, entre otras cosas, tiene que informar, recomendar, tener un carácter didáctico, diría yo. Sí. Hay mucha gente del otro lado que no tiene recursos como nosotros, que somos estudiantes, somos profesionales. Tenemos una formación académica. Periodistas. Periodística. Tenemos una actitud frente a la vida de amplia ceremonialidad. Sí. Entonces, un poco esto me parece que nos obliga a abrir los ojos, las orejas y la cola a los oyentes. Nos vamos a poner enciclopédicos. Enciclopédicos Radio, exactamente. Bien. Así que el recomendado de la semana. ¿Cuál es el recomendado de la semana, Gustavo? Se trata de un vegetal. Ajá. Y perdón, ¿puedo arriesgar? Por supuesto. Un vegetal, ¿será el pepino? No es el pepino, no es lo que vos te metés en la cola permanentemente, sino es. Bueno, no me pongas esa cara, Pablo. Si vos te metés un pepino, que ya. Por otra parte, perdón, es algo que recomendamos desde acá está también. Está muy bien. Hace bien. Hay muchas señoras. Adiós, hemorroides. Que a falta de un marido, de un amante, un pepino en una verdulería, lo piden sin ningún pudor porque. Y los comen. En la misma cuadra tienen la verdulería y el kiosco para comprar los preservativos. Le pones el prime triturado al pepino, lo introducís en la esfera vaginal y sos muy feliz. Las veces que vos quieras. Y después el pepino hasta lo puedes hacer en Ok, pará, ya está, bueno. Listo. ¿La calabaza? No, en la calabaza se trata de el cactus o los cactúes. Los cactúes. Esa es una pregunta, ¿es los cactúes o los cactuses? No. Según la Real Academia de Idioma Español, sí. Es cactúes si son más de dos, y si son menos de dos, cactus. Menos de dos, cactus. Si es cero, es cactus. O sea, si querés te lo digo. Singular cuando es uno, plural cuando son dos. Sí, o casi más. Siempre. O más. El cactus, primero, que uno puede tener una imagen de algo aburrido, de algo que no ofrece mayor emotividad, no ofrece mayor despliegue visual, es un mundo en sí mismo. Es una caja de Pandora. Primero hay que decir que el cactus, que es esta planta que se caracteriza por no necesitar agua, sí. Pero necesita otras cosas. El cactus puede estar sin agua hasta 20 años. 20 años sin agua. Pero cuando pasan los 20 años le tenés que tirar un sifón. Tiene que ser con gas el agua. Porque se muere. Imagínate que está aguantando durante años y en un momento le tirás agua y hace 20 años. Hasta 20 años puedes tener un cactus en la absoluta sequedad. ¿Y si lo tenés que meter en la heladera? No, lo tenés que sumergir. Igual nunca puede pasar que esté en 20 años sin mojarse un cactus. No hay sí manera. Puede estar. Hay mucha gente que está sin mojarse a sí misma durante 20 años. No. Imagínate un cactus. Hay que decir que el cactus es muy lindo para tener. Le da mucha prestancia a tu casa, a tu departamento, en una repisita. Vos sos músico, sos dibujante, lo pones y le da como una entidad, una particularidad muy interesante. Hay más de 100 especies de cactus. Entre lo que se destacan, por ejemplo, yo recomiendo el cactus acabador. ¿Qué es el cactus acabador? A ver. Que es más conocido como Virgilio Espósito, que todas las noches eyacula, sí. Cuando no lo ve nadie, porque los cactus son muy poderosos. Muy poderosos. Sí. Entonces, cuando vos te vas a dormir, sí. Ahí entra en actividad el cactus. Eyacula cuando dormimos. Sí. El cactus acabador. Tiene un. Perdón que me ponga específico y asqueroso. Tiene una trayectoria, su expulsión. Sí, hasta 10 metros. Hasta 10 metros, o sea que tenés que ponerlo a 11 de la cama. Porque hay cámaras ocultas donde el cactus no sabe que está siendo filmado, donde se ve una especie de lanzamiento de un semen blancuzco pero fosforescente. Porque tiene la particularidad de tener el semen fosforescente el cactus, acabador. Y ves y parece que volara una especie de cometa en el aire. Ajá. Se trata del semen del cactus acabador y se escucha una especie de gemido breve, corto y seco. ¿Pero tiene boca para hacer No, por los poros. Por los poros. Es un acaba por los poros. Los vegetales también tienen una sexualidad diferente a la del humano, sí. Pero en este caso es bastante similar. Y te hago una pregunta, si dos cactúes, ¿no? Así es correcto. Hablemos con propiedad. Dos cactúes, sí. se cruzan en la noche, sí. ¿Tienen sexo? ¿O es esta eyaculación no. del... ¿Cómo es? El ¿Cómo cactus... es el sexo del cactus? No, le queda otra que medirse de lejos. Sí, lo que hay es guerra de eyaculaciones, no. Pero no tienen... Se hacen en China, Qué jodido. Como hay riña de gallos. Sí. Guerra de almohadas. Guerra de almohadas y riña de perros, como en la película Amores Perros. Sí. En China se hacen, en el barrio centenario de China, se hacen riñas de cactus. Sí, pero tienen que estar todos haciéndose los dormidos, porque si no... Por supuesto, ese es el tema. Se ponen todos, para que el cactus se piense que están dormidos, se ponen como la Versuit, unos pijamas. Ah, mirá vos. El gorro de dormir con el pompón. Shh, bueno, vamos a dormir, apagan las luces y no se van a dormir. Se quedan y todo, lo que pasa es que no se ve un carajo. Claro. Ven solamente las eyaculaciones en el aire, fosforescentes. Fosforescente, claro. Y hay apuestas millonarias. Sí. Siempre hay uno que pierde los ojos. ¿Podés decir el nombre del cactus campeón? ¿Lo tenés? Sí. ¿Cuál es? Manu Chao. Así se llama. Esto se lo pone el dueño. Manu Chao es el cactus más eyaculador. Hasta ahora. Hasta ahora. Según la revista Paraty. ¿Sabes cuántas poluciones nocturnas tiene? No, por, se mide por peso. No. ¿Cuántos? No sé, ¿qué son? ¿Gramos? No, son el último cactus acabó 6 kilos. ¿6 kilos? Sí. No me gustaría estar cerca. Eso después se lo mandan a las escuelas carenciadas para que hagan polenta y demás. En Japón. Y otro cactus que recomiendo, que lo podés comprar acá en Frávega, por ejemplo, es el cactus hablador. Ah, pero había uno. ¿Tiene boca ese? No tiene boca. Paco, ¿dónde viste una planta con boca? ¿Y cómo habla entonces? Pero habla por los poros. ¿Y qué dice? ¿No viste que hay gente que habla hasta por los codos? Sí. Bueno, es que hay... Este habla hasta por los poros. Hasta por los poros. Está muy bien, está muy bien. Este es un cactus que, por supuesto, habla palabras muy breves, ¿no? No es que habla como Cherkis Vial o como Santo Villasanti. Mira, sí. Mira la cortina porque me quemó la cabeza. Sí, aprende pero... palabras muy simples, de no más de 7 letras. Sí. Por ejemplo, blenorragia. Por ejemplo... Blenorragia, dice. Ah, pero sí. Bastante de sílabas. 3. Blenorragia. Aprende, por ejemplo... Dijiste 2. Memorándum, 2 sílabas. Y así. Sí. ¿Y no puede decir algo más básico como agua? ¿O calor? No. Caloi. Calor en su tinta. Calor en su tinta. No. Así que el cactus, bueno, hay montones. Está el cactus peronista, el cactus montonero, el cactus pedófilo, el cactus... Desmemoriado. No, el cactus C. ¿El cactus C? El cactus C. Como sí. está forma, Cristiano y está el cactus C. Exactamente, claro. Es un cactus que participó del Gran Hermano de Cactus. Ah, y en serio, ¿tienen programa el cactus? En Albania. Y debe ser un embole, ¿no? No, es apasionante. Es más entretenido que el Gran Hermano de Telefe. Eso no me cabe duda. Imagínate que un Gran Hermano de Cactus es más entretenido que el de Cristian U y Natalia Fava, lo que es mucho decir. Pero, digo, vos prendés la tele y ves un cactus que habla, que dice Papá Nicolau. No habla. Y al... No, bueno, sí habla por los poros, me acaba de decir. Pero no cuando está siendo filmado. Y pero entonces... ¿Entonces qué? ¿Cómo lo ves eyacular de noche al que lo ves con la cámara oculta? Bueno, lo ves... No, ya esto suena a que estás haciendo trampa. Me estás haciendo demasiadas preguntas. Suena a que estás haciendo trampa. El tema es recomendarle a la gente que no sabe qué planta comprar. Sí. Que se compre un cactus, que la va a pasar bien, va a tener una planta fiel, un compañero. No, le prestás plata y te la devuelve. Compañero si es el cactus peronista. Ahí por supuesto, exactamente. Incluso, y te voy a recomendar un último cactus, que es el cactus curador, que es un cactus... Que labura en el Malva. No. No cura muestras, no cura festivales de cine, no cura el Bafisi, como Trenotola y como otra gente, sino que cura enfermedades. Ah, mira vos. Por ejemplo, la leucemia. ¿Y qué haces? ¿Te frotás el eyaculato? No, tenés que frotar. Lo que pasa es que justamente el que más cura es el que más espinas tiene. Ah. Entonces duele muchísimo. Hay gente que tiene leucemia y tiene la posibilidad de curarse, pero prefiere seguir con la enfermedad que no se hace mierda con el cactus, porque duele mucho. Duele. Cura. O sea, tengan cuidado, no hagan esto en sus casas. Háganlo si se la bancan. Cura el travestismo, sí, la leucemia, sí, el cáncer y los negros. ¿Cómo cura nuestro negro? ¿Qué está diciendo? Amigo, el negro que lo está escuchando, entonces... No, le recomendamos... ¿Qué variedad de cactus es el ideal para curar? ¿Para curar qué? El negro. Digamos, no es que todos los negros sean enfermos, solamente algunos. Algunos negros sí, es una enfermedad que era gente que se convirtió en negra. Y hay una posibilidad de volver a ser blanco. Después te hacen... Después te tachan de cosas esta que no son. Esta fue la recomendación, claro. Señoras, compren cactus. Vas a llegar muy lejos. Yo tengo, en vez de 107 faunos, tengo 107 cactus en mi nevera. y la paso bárbaro. Esta fue la recomendación de la semana. Te pido, soy tu padre. Te pido un favor, Javier, sacanos de este tema espinoso. Sí, mirá qué bien. Hablando de tema espinoso, todo tiene que ver con ¿quién todo. Carajo va a pronunciar el nombre del tema de Vendra Banjar que vos querés pasar? Yo te lo. Dale, que te cuento quién es, dale. Qué va. Este es de Vendra Banjar, de su nuevo disco que se llama Mala. El tema se llama Para Hildebrand von Bingen, que era una santurrona alemana. Que no juega Javier Hildebrand, que es amigo mío. Exactamente, entonces para Javier Hildebrand de Vendra Banjar. Qué groso que tengas. Hildebrand von Bingen. Tema dedicado para él. Now she's leaving. Congregation. Left the abbeys. Suffocation. She's been dreaming. Relocation. From monastic regulation. Un programa de radio donde vas a escuchar punk, dark, lark, wark, un montón de música de todo lado del mundo. I wonder what she's thinking as she's sitting. Hitchcock, Bestial, un tipo que nos visitó hace poco, igual que Devendra Banhart, que sonaba antes. Los dos estuvieron por Buenos Aires, los dos hicieron unos shows increíbles, ¿o no? Now look, sweetheart, I'll tell you what happened. Cíclope Radio. Tonight, the night is tonight. Tomorrow night, or any night. Cíclope Radio, el rayo que revive Frankenstein radiante. Who are you running away from now? Running? Me? Now you know me better than that. 3 days and 3 nights and not a boyfriend. Well, I've been very busy. Estamos al aire, deja de ojear cosas. Pero escúchame, necesito tener los apuntes, las anotaciones. Me parece bien. Che, hay gente que está pidiendo chistes de pijas. No, pues ya hicieron un montón recién, se fueron al carajo. Sí, sí, así que. Y también hay gente que dice que se fueron al carajo, pero también hay alguien que nos pregunta en arroba somos tu padre, Twitter, si ya está colgado en la web el video del cactus eyaculador en acción. ¿Sabes? No, mañana. Mañana lo colgás. Mañana a las 3:15 lo cuelgo. Bien. 3:15 de la tarde. Yo tengo una información porque acaba de llegar una información de la gente del Conex. Sí. Ahí en Yapeyú 4720, Barrio de Almagro. Sí. Va a estar sucediendo otro tributo a Spinetta. En este caso un tributo Down a Spinetta, donde van a estar cantando los clásicos, ¿no? A os en el viento, u a o o e a él y aria ara un io or io. ¿Qué está diciendo Gustavo Sala? Esta es una de las cantidad de la saga de tributos a Luis Alberto Spinetta que tiene que ver, por supuesto, en Buenos Aires, reconociendo el genio de Luis Alberto que nos dejó hace ya 7-8 años atrás. No, fue el año pasado. Bueno, más o menos. Un, más o menos. Es un irrespetuoso. No, para nada. Así que agradecemos a la gente del Conex que nos mandó 700 entradas. Y hablando de genios, yo no sé si será un genio o no, pero es lo que quería plantear en la mesa para que ustedes me informen, porque así me desaznan. Estoy leyendo una novela gráfica, como le gusta llamar a ustedes. Ay, qué canchero. Se ve que lees mucho la revista Irrecuptibles. Escucho la revista Irrecuptibles, sí. Lo dije les. Ah. Novela gráfica. Dije les. Estoy leyendo Blankets, de un tal Craig Thompson, que me está rompiendo un poco la cabeza. Es medio, tiene momentos en que me pega mal, porque es jodida, y momentos en que me fascina, que es muy emotiva. Pero quiero que me cuenten ustedes, que son los especialistas en la materia y quien me introdujeron en el bello mundo de la historieta, o de la novela gráfica, o del cómico, como quieran llamar. Bueno, Javier, contame, ¿quién carajo es Craig Thompson? A vos, Pablo, te gustó Blankets, ¿no? Blankets me parece una de las obras seminales. Del cómic mundial. Bueno, yo me parece quizás un poco ampulosa y exagerada la determinación, pero está bien lo que decís, porque primero hay que decir que Craig Thompson pertenece a la nueva ola de nuevo cómic norteamericano, ¿no? De una historieta que se aleja muchísimo de lo que uno podría suponer como cómic tradicional, de superhéroes, de cómic de aventura. Esto va completamente por otro lado. Cómic de autor. Sí, cómic de autor donde el dibujante, el guionista, hace absolutamente lo que quiere, ¿no? Está conectado completamente con su propio destino, con su propia obra, con sus propios intereses. Se trata además de un dibujante monstruoso. La verdad que a mí me da mucha envidia. El dibujo, el blanco y negro, el pincel de Craig Thompson, que es un yankee que hoy debe tener más o menos unos 35 o 40 años. 39 años. La verdad que es un animal, es un tipo que la empezó a pegar sobre fines de los 90, principios del 2000, con un librito que se llamó Adiós Chunky Rice, con unos dibujos hermosos, un poco que pueden remitir a la historieta infantil, a la cosa más cartoon. Sí, ¿no? al dibujo animado, quizá. El comienzo, esto es lo interesante, que... Sí. En Adiós Chunky Rice o Goodbye Chunky Rice, lo que hace el tipo es justamente una contraposición entre temas, si se quiere, adultos y el uso de personajes caricaturescos como de dibujitos animados. una tortuguita, hay unos ratoncitos, sí, son todos bichitos, digamos, antropomórficos. Con mucha melancolía, con esa historia de soledad, de viaje, de perdición. Bueno, esta fue la primera obra que llamó la atención del medio, que empezó a ganar premios. El tipo ganó el premio Eisner un par de veces, que es como el premio... El Oscar al cómic. Esa sería la comparación más clara, más obvia. No, pero está bien, es lógica, porque es así, obviamente, con el apellido de Will Eisner, que es como también una gran leyenda, el responsable de Spirit y demás, uno de los que prácticamente eleva la historieta a una de las artes más importantes de la historia. Y luego la vuelve a pegar y a llamar la atención con esta obra que dice Javier, que es Blankets, que es una historieta mucho más extensa, mucho más profunda. Bueno, tiene 600 páginas, sí, para empezar. Es un libro que prácticamente te lo debería vender por kilo, no por cantidad de páginas, porque es realmente grueso. La edición de Astiberri, que es la edición española, que es la que yo leí y la que se puede conseguir acá en algunas comiquerías de Buenos Aires. La verdad que vale la pena si te gusta este tipo de historias, ¿no? Más contemplativas. Pero digamos que Blankets es una historia, eso quiero saber, ¿es autobiográfica? Sí, es una historia autobiográfica. Es exactamente. Craig Thompson fue, en su niñez, digamos, sus padres tenían una fuerte... práctica del catolicismo más duro. Entonces en su casa no se veía televisión prácticamente, apenas le dejaban ver algunas cositas de dibujos animados, no se dejaba leer libros, literatura de ningún tipo, música, no podían escuchar, porque tenían solamente entraban a su casa las cuestiones relacionadas con el cristianismo. Entonces, ¿qué pasa? En ese ámbito opresivo, digamos, de censura del mundillo exterior, lo único que le permitían leer eran cómics. Entonces el tipo empezó a leer muchas historietas porque ahí había un mundo, ¿no? La violencia y todo eso estaba en el cómic, que para cualquier padre o cualquier persona un poco retrógrada de hoy en día que cree que el cómic es una u otra cosa, una el cómic no es chistes. Una cosa estática, no, y es además, ni superhéroes, ni es lo, o sea, con en la el cómic hay un universo. Con la, ¿no?, historieta y con cualquier cosa impresa, una revista, un libro, sigue pasando lo mismo hoy, que es la conexión completamente individual entre vos y la obra. No necesitas nada más, ni solamente un poco de luz y tiempo y ganas, y ahí estás. Bueno, en la vida este muchacho, tanto de Craig Thompson como el personaje de Blankets, que es el mismo, es un alter ego, digamos, por lo que me acaban de contar, no, aparece mismo, ¿no?, algo muy importante, que es que le aparece una minita, digamos, se enamora. Es exactamente. Blankets es en realidad la recolección de su primer amor y de su relación con su hermano, los cuales tenían también una historia bastante negra, con algún pasado de abuso. Se me ocurre hacer un paralelo, sí, un poco arbitrario con la historia de Daniel Johnston, ¿no? También con padres conservadores, con él una historia de amor imposible en su adolescencia. Lo que pasa es que él estaba imposibilitado también por su propia cabeza. Sí, pero digo, personaje... claro, el problema que tiene acá Craig Thompson y Craig, el personaje, es precisamente su posibilidad de inacción por su fuerte creencia religiosa, que es una de las partes claves de la historieta de Blankets, esta historieta de la que estamos hablando, pero que no es la parte más importante, sino que es precisamente cómo él rompe un poco con esa barrera y se decide a hacer un poco más y a hacer contacto con los demás. Ese es sobre todo el tema principal de la obra, ¿no? A mí lo que me gusta el contacto con el otro. Mucho de Blankets, por lo que estoy viendo, que no llegué todavía a la mitad, pero tiene como un gusto por el detalle en cualquier situación del personaje que pueda pasar, y pocas veces vi representado tan bien, pero no solo en historietas que no leí demasiado, sino también en cine, estoy incluyendo también en cine, pocas veces vi también graficado, representado ese momento en el que dos personas se conocen, se enamoran, y ese cosquilleo inicial, esa desesperación por verse, por llamarse, y esa cosa de extrañarse todo el tiempo, está tan bien, tan detallado con cositas y con viñetas sutiles. Sí, estamos hablando de un libro que está dibujado en blanco y negro, con lo que es, sí, mucho más difícil hacer una obra sin la ayuda del color, con la que podés agarrarte para resolver algunos trucos gráficos. Acá es un blanco y negro notable, un uso magistral del detalle, como dice Javier, de la puesta en página, de cómo cuenta, capaz que con, al ser un libro largo, puede capaz que detenerse en 20 páginas para contar una cosa onírica o un momento de redención o un descubrimiento, y no tiene ningún límite a la hora de contar con las páginas que quiera. Exactamente, una de las cosas más interesantes es que está hablando de un clima de opresión, de un clima de represión, Mientras, a la vez, el dibujo es todo lo contrario. No hay márgenes que se respeten, las viñetas toman la forma sí, que... Sí, y digamos que sin ser un dibujo humorístico, es bastante fresco también. Es muy fresco y se da el permiso, que es algo que me parece que repite en su obra, sobre todo en la que le sigue Thompson, es esta posibilidad de que haya cuestiones mágicas, cuestiones que trascienden lo terrenal. Entonces aparecen dibujos que pueden llegar a leerse como tribales o presencias que invaden la página como espíritus. Sí, hay mucha o gente cosas. Que lo critica porque le rompe las bolas que tenga determinado halo de seriedad y de situación de lirismo o de cosa grandilocuente. A mí me parece que es recomendable, es una historia notable y que se nota que hay mucho laburo y que estuvo años para completarla. 4 años estuvo para bueno, hacerla. Así que definitivamente la recomendamos. Debe ser un libro más o menos caro, porque es una edición es una edición que vale la pena. Pero yo creo que eso de caro, cualquiera que vaya y abra el libro y ojee 2 o 3 páginas, se va a dar cuenta que en realidad está pagando igual algo muy barato. Sigue siendo un karma de los libros de historieta, ¿no? Un libro... poronga de Majul sobre la nata que valga 100 mangos, está todo bien, pero un libro de más páginas, de mejor edición, pero de historieta que valga 80, y ya parece una locura. Claro. Craig Thompson siguió haciendo historietas grosas. La siguiente fue Carnet de Viaje, que es como un diario de viaje precisamente de él por Europa y qué sé yo, pero la que le llevó otros 4 años y que tiene el mismo grosor que Blankets se llama Habibi, y que es una historia inmersa en el mundo de la India. Sí, esa me asustó. En la religión. Me asustó porque me parece que ya se va tan al carajo con lo épico y con lo grandilocuente. Lo vi el libro, lo tuve en mis manos y no le entré. Ya desde la tapa, que tiene una especie de cobertura en dorado, una tipografía muy rococó. Y no se la habrá creído un cacho, porque ojo que el detalle este de que sea tan joven, porque entonces que tenía 25 cuando hizo Blankets. Empezó muy pendejo, pero me parece que el tipo, quizás se me ocurre pensar que necesita que cada obra sea más grande y más importante y más gigante que la anterior. El Ulises de Thompson. Puede ser. Yo, a mí me, Habibi, lo tengo ahí como quien se reserva el último pedacito de chocolate sabiendo que lo va a comer en el momento ideal. Ahí tengo Habibi. Realmente es un libro que sí, que asusta un poco porque es grande, es pesado, es grandilocuente. Pero sabiendo que uno se entrega a la forma de narrar de Craig Thompson, es muy probable que continúe esta sana costumbre de agarrarte y llevarte de las narices por donde quiera. Leámoslo todo juntos. Sí, se dice... Lo traigo acá, lo leemos en vivo la semana que viene. No me atrevo a confirmarlo, pero se dice que vendría este año a una importante convención de cómics en la República Argentina. Upalele. Durante el 2013. Este personaje del que estamos hablando, que recomendamos, se llama Craig Thompson. Yo recomiendo, si te interesa buscar algún material de este tipo, que podés pasarte, si estás en Buenos Aires, por ejemplo, los locales de Moebius, que es una tienda de cómics y de ilustración, que tenés una sucursal en la calle Bulnes, casi Corrientes, Moebius, el espacio Moebius, y su sucursal en la galería del patio del liceo, ahí en Santa Fe, al 2700, un espacio bastante rococó y paquete, donde hay tiendas de diseño, de arte y demás, y vas a poder encontrar todo este tipo de material tan bonito. Tengo una Blankets, hermosa canción. Perdón. Blankets, sábanas, de Craig Thompson. Escríbanlo, búsquenlo en Google, vean algunas de las imágenes, si no se enamoran, algo les pasa, chicos. Google con 2 O, ¿no? Porque la gente por ahí no sabe. Sí, google.com. Sí, te decía, decís que tenés un tema hermoso. Tengo una bonita canción para ilustrar esto que se llama Peking Blankets, a propósito. Mirá, pero ojo que un poco tiene que ver una cosa con otra, porque el intérprete es Ills, otro tipo que pone mucho de su mundo privado en sus discos. Mucho, a niveles a veces un poco que te da cosita, y ¿no? Que también tiene que ver, si vemos la tapa y el arte gráfico del segundo disco de Ills, que es Electroshock Blues, todo el librito interno está dibujado por los principales referentes de la nueva historieta otra vez norteamericana, como Chester Brown, etcétera, que también está Adrián Tomine, bueno, medio de los popes de este cómic indie, sensible, introspectivo de la historieta norteamericana de los últimos años. Pero escuchemos entonces a Ills haciendo Peking Blankets. Dale, puto. Today is a lovely day to run. Start up the car with the sun. packing blankets and dirty sheets, a room full of dust and a broom to sweep up all the troubles you and I have seen. Cross when the drawbridge light is green. Don't look back to that messed up scene. Packing blankets and dirty sheets, a room full of dust and a broom to sweep up all the troubles you and I have seen. And all our troubles will be gone, blowing out over that bridge, floating up into the sky, making the storm clouds cry. La, la, da, da, da, da. La, la, da, da, da, da. Put out that smoke and breathe some air. Get a new name and cut your hair. Packing blankets and dirty sheets, a room full of dust and a broom to sweep up all the troubles you and I have seen. Think globally, act nobly. The ties that bind us blind us. I know that's what they told you, and you know that that's not true. When my heart becomes golden, you will show them and then show them what to do. But for now, assail and assault the divides and the faults. This must be all that we think of. There is no time to stop and admire the admirals when we still have lieutenants to kill. There is no time to see it in another vein, or perhaps a different light. There are too many things. I want you, I want you, I want you, I want you to do. The new hunter kings of summers and springs, they walk beside us to guide us. I know that's what they told you, and you know that that's not true. When their hearts unfold, pick out the black bits, the silver ones far between the few. But for now, assail and assault the divides and the faults. This must be all that we think of. There is no time to stop and admire the admirals when we still have lieutenants to kill. There is no time to see it in another vein, shed another red light. There are too many things. I want you, I want you, I want you, I want. No ceasefires, no ceasefires. Let there be no history tonight. These are crimes against the state of our love now, baby. No ceasefires, no ceasefires. These are crimes against the state of our love. Place your hand in my hand. Discover the millennia this way. Here comes the day. We'll be right back. será Destroyer haciendo No Ceasefire. Soy tu padre. Ideal para escuchar mientras haces el amor con Fidel Nadal. Emocionado todo el tiempo, que me ha gustado. ¿Cómo está pasando, me gusta esta música, me gusta esta música, porque parece hecha por negros. Ok, bueno, ser amigo ahora. Por el bajo. Acabas de pelear con los negros. No, y los negros malos, los negros enfermos. Hay negros buenos como James Brown. Queremos mucho, queremos mucho a los negros. Escúchame. Vía de contacto, de comunicación. La torta negra, ya la mismo. Negra sosa. Antes de eso te quería decir que me olvidé que Devendra Van Hart, el último disco Mala, sí, lo grabó en un four track. Bueno, ya pasó. Por eso sonaba así. Pasó cerrado. ¿Qué es un auto, un Ford Taunus? Sí, un Ford Track. ¿Qué carajo es un Ford Track? Una Tascam. ¿Te acuerdas de la Tascam? La Tascam es un lugar donde vas a tomar vino. Hace canciones atrás. Sí. Bueno, boludo, tengo mala memoria. Tenés que poner las cosas en su contexto. No, bueno, puedes vamos a poner en contexto, pasa. Entonces vamos a leer los mails. Lo que pasó, pasó, dijo Daddy Yankee. Claro. Vamos a leer los mails, ¿les parece? O algún otro peruano negro. Lautaro nos dice: saludos desde Neuquén. En la radio no se pasan dos veces los temas. Me y menos que menos si es de Las Pastillas, que es una banda del ojete. Cuando dice del ojete, quiere decir que le gusta mucho, que no le gusta, no quedó claro. Del ojete. Claro, puede haber del ojete de quién también. Buen programa, muchachos. Saludos de un humilde colega, jaja. Y pregunta si puede pedir un tema. Claro, Mario, que podés. Mario Pergolini. Claro que podés. Después vemos qué hacemos con lo que pedís. Puede ser. Astrid nos dice: hagan chistes de pedos, pijas y culos. ¿Qué es lo vez? Que queremos escuchar? No toda esa huevada del baterista de Nirvana y etcétera, etcétera. Yo adicta. Creo que con lo de los Cactus tuvimos. Digo, adicta era una banda, ¿no? De pop de acá. Tenemos también a Rosana que nos dice: ¡ja! Cactus, campeón acabador que habla por los poros. No me gusta, me encanta. Bueno, saludos desde una lluviosa MDP. Hablando de Cactus, saludemos a Tres Cactus, alias Agustina, que nos estaba ahí escuchando hace un rato haciendo el aguante. Y lo mismo al grosso de Esteban Menis, o alias Lloro de Felicidad, que también nos tiró una onda espectacular. Una muy buena onda. Todo esto a partir de los lugares de contacto, que ya los repetimos por 19ª vez. @ somos tu padre en Twitter. Soy tu radio @gmail.com y el chat de la Cíclope Radio, donde puedes escribir cosas impudorosas que nadie se entera. A mí lo que me parece muy difícil de pronunciar es la palabra Tumblr. Tumblr. No podía ser más complicado. Mirá, igual es Flickr. No, es verdad, Tumblr es más difícil. ¿Por qué le ponen Flickr? Es que se pronuncia Tumblr. Tumblr. Sí, pero lo Tumblr. Importante es cómo se escribe y no cómo se pronuncia. Ah, pero si vos porque, lo tenés que poner, bueno, lo tenés que escribir. ¿Qué querés que si pongamos? Vos lo tenés que escribir y ponele Cocho López. No y sé. Pero no es cosa mía, alguno lo cuelga en ese lugar. Pero escuchame, es como Blogspot, en vez de Blogspot. No, pero Blogspot es bastante más fácil, es parecido a cómo se pronuncia o cómo se escribe Blogspot. Vos tenés que decir es Tumblr sin la E. Tumblr, pero es raro. Tumblr gente... sin la E. Después se producen accidentes en el 9 de julio, hay 2000 muertos en las escuelas de Illinois, Columbine. Mirá los desastres que estamos aconteciendo. Por no ponerle la E a Tumblr. ¿Por qué está hablando de Tumblr? Porque ahí es donde tenemos alojado el programa de la semana pasada. Si no lo escuchaste, la dirección para escucharlo es soytupadre.tumblrcine.com. Dijeron tantas veces @ Tumblr, Flickr, que ya no entendí un carajo. No sé si estoy escuchando Continental, si a Víctor Hugo Morales, no sé dónde. Está bien, tenés razón. Cambiemos de tema. ¿Qué te parece si hablamos de las Breeders? ¿Qué te parece? ¿Te parece bien? ¿Te parece bien? Una banda nuevísima que Gustavo estaba llorando. No, yo me acuerdo de las Breeders, que eran las hermanas Diehl. Diehl, de la bajista de la banda Pixies, que hoy también pasamos, que en realidad cantaba Frank Black, que tenía una ex compañera o compañera actual en realidad de Frank Black, exactamente, Kim Deal, y su hermana, que se llama Kelly Deal, formaron una banda. En realidad tuvo varias formaciones el grupo, pero su formación más exitosa es la que termina resultando en el disco Last Splash de 1993, un disco que precisamente está cumpliendo 20 años en este preciso instante. Edición local, porque me acuerdo que circulaba bastante ese disco. Es un disco... No estuvo edición local. Sí, sí, sí, sí. Tuvo sí. Yo me acuerdo no edición, pero distribución en local. En casa de sí. amigos. Era sí, un sí, disco sí. que tenía cierta distribución, estamos hablando, por supuesto, de la edición oficial. Exactamente, es un disco que acá tuvo mucho éxito. Bueno, tenía porque, el Cannonball que claro, circulaba mucho en MTV su videoclip. Ese es el comienzo del éxito de las Breeders, que logran dar por tierra con toda la cantidad de discos vendidos de los Pixies, ¿no? Pese a ser una banda notablemente inferior a los Pixies. Seguramente el punto más alto de los de toda su carrera ese disco, ¿no? Por lo sí, menos claro, en ventas. Es el punto solo, mucho solo más alto. Discos, sí. No, ¿no? Las Breeders tienen un par de discos más. Cuatro, creo que tienen cuatro. Yo siempre me los olvido. Es que se están cumpliendo 20 años de la edición de la Splash y se juntaron para hacer, bueno, como hizo Fito Páez con El Amor Después del Amor, digamos, ¿no? Es claro, casi lo mismo, 20 años después. Mirá la juntan, diferencia de calidad, bueno, pero bueno. Claro. En este momento están las Estás Breeders, hablando bien de Fito, por supuesto. Claro. Están reunidas entonces Kim y Kelly Deal con Jim McPherson, que era el guitarrista, y Joseph N. Wicks, que era parte de la. Eran los cuatro Breeders, digamos, que hicieron el disco Last Splash. Y están sacando, reeditaron 4AD, que es el sello de los Pixies y que supo editar también a las Breeders en algunos discos. Acaba de editar lo que se llama LSXX, que son números romanos, pero no pienso traducírtelo. Y ¿cómo es? Yo te lo digo. LSXX. S. LSXX. No, eso es Last Splash XX. No son números romanos. XX es cuando es una remera larga. Last XX. Splash 20, ese quiere no decir. Claro, pero te lo estoy haciendo. Es un chiste. Ah, te juro que yo me caí. Ahí como un salame. Bueno, Last Splash 20 es la reedición del disco de Marras. Un disco muy interesante, pese a que. Para mí el mejor disco de las Breeders es el anterior, que se llama Pod, que es brillante. Para mí Pod es brillante, es brillante. Y ¿vos querés poner los temas seguidos en la radio? No. Claro, sí, tenés razón. Y bueno, y Last Splash es el disco que la lleva al triunfo absoluto y total. Las Breeders vinieron a la Argentina, sí, tocaron acá, en realidad, las dos hermanitas con otros dos chabones. En un show muy bueno, lleno de emoción, año la verdad. 2003. Fue un show muy emotivo donde todo el mundo estaba enloquecido y no paraba de vitorearlas. ¿Algunas figuras del ambiente famosas que hayan estado en ese recital? Y estaban todos: estaba Jorge Marrale, Víctor Hugo Morales, Bruno Gelber. Palito, estuvo Darío Grandinetti. Sí, Guerrero Martínez. ¿Lo saludaste a Grandinetti? No, a Grandinetti no, porque sé que es un mala onda. ¿Quién más estuvo? ¿Te acordás? Silvio Soldán. Ah, mira. Silvio Soldán. A quien vi anoche en un bar de la calle Cabildo. Sí. No cuentes qué estaba haciendo, por favor, porque me da cosa. Pero su peluca me dio un poco de miedo porque verla tan de cerca. Trae suerte, dicen que trae suerte. A mí me trajo mala suerte. Ah, no cuentes. Entonces. ¿Habla por los poros también? No, pero me dieron ganas de acariciarla. Bueno, la cuestión es que está LSXX, Last Splash 20, el disco este. Que esperemos que se edite acá porque sería algo muy interesante, ¿no? Amilcar Pacino de todo esto, ¿no? ¿Qué opinará? No sé, lo tenemos ahí en el fondo. Yo, Amilcar. Yo le preguntaría. ¿Qué pasa? Amilcar. Pues no quería incorporarse a la mesa. Por teléfono. No quería, pero corte un poquito. Pará. Amilcar, son las 12, una menos 20. Hola, Gordon. Corte un poco. Amilcar, estoy hablando con Gordon. Pero déjelo a Gordon de lado, le estamos pagando para que esté el programa entero. Estoy armando la reunión de Depolis. ¿Cómo? Para que toquen Si ya se reunió, vino acá, hizo un papelón y se volvieron. Ahora van a hacer otro papelón. Ah, está bien. ¿Pero sabes lo que facturamos con eso? Ah, facturaron bien. 500.000 euros. Ah. Es poco, creo. Es mucho. Poco, no es nada. Poco para vos. Bueno, sí, para uno es mucho. Me compré tres departamentos en Barrio Parque. Mira, una breve presentación, porque el domingo pasado lo presentamos al señor Amilcar, crítico histórico de la Argentina, sí. Crítico de rock, productor, músico. Fue el primero que editó los Beatles en Argentina, según él. Descubridor de talentos. Sí, descubridor de talentos, editor de revistas como Mar de Caca. Mar de Caca, Expreso Creativo, Tren de Barca, Chocolate con Churros. Un montón de revistas que en los 70 marcaron un antes y un después, que ahí un poco le damos lugar a la banda nueva. Bueno, pero le dijimos que venga puntual y acaba de llegar. Le cuento un poco, estamos hablando de las Breeders. Ubica la banda de las hermanitas Diel. ¿Qué son las hermanas griegas? No. ¿Que trabaja con Hito Artaya? No, es una banda de los 90. Claro. Amílcar, ¿usted escuchaba música? Cumple 20 años. No, pero los 90 es una... No, la música, lo único que hicieron es perjudicar los sellos, ¿no? ¿Cómo? Pero los 90, no, pero escúchame, a ver, chico, por favor. Lo último, ya lo dijimos la clase pasada. No va a decir esa animalada de vuelta. Pero después de Jethro Tull no pasó absolutamente nada relevante en la historia de la música. Vos me vas a decir que dicen, Nirvana cambió la música. Nirvana las pelotas, eran tres drogadictos. No me vengas a bardear a las Breeders. Pero las Breeders eran tres gordas de drogainómanas. Ah, pero ¿las conoces entonces? ¿Pero cómo no las voy a conocer si yo les daba la teta? ¿Vos le dabas la teta? ¡Les daba la teta! Y se te fue la mano con una que está muy gorda. Porque le di mucha. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Sabés quién le regaló la primera guitarra? ¿Quién? Palito Ortega. ¿Palito Ortega le regaló la primera guitarra? ¿Y qué fue guitarra? Una gestión suya. No, fue una cuestión de Palito Ortega. Buena onda de Palito. Se la cambió por tres chocolatín Jack. ¿Y qué tenían adentro? ¿Profesor Neurus? Sí. ¿Martín Kardashian? ¡Epa! Era difícil, Kardashian. Y David Hasselhoff. Ese no existía. David Hasselhoff, estaba, ¿eh? Bebé. Ah, de bebé. Era el bebé de David Hasselhoff, porque el Jack, sí. Jack Reeder, que es el inventor de los chocolates, sí. Fue el padre de David Hasselhoff. Era Jack Reeder Hasselhoff. ¿No era Reeder, no era el hijo, el padre Henry de Reeder? No me haga confundir, que son muy complicados los apellidos. Okay. Entonces él, para, como dijo, mi hijo va a ser, sí, un artista de la hostia. Y seguramente él se lo puso como bebé en los muñecos Jack. Ajá. Y terminó siendo efectivamente el autor del Auto Fantástico. Este autor famoso que hace Baywatch, poco... hizo Baywatch, que es una novela de la playa. Y en sus grandes hitos está también la propaganda con Emilio Dice, pues, ¿no? Eso creo que es el que lo sabe todo. El momento más alto de música, de cultura pop. Y pero la vida es básicamente es un andarivel donde uno va abriendo puertas y cerrando placares. Bueno, ¿cuál es su opinión entonces, ya que las conoce, del disco Last Splash de las Breeders? La verdad que deberían haberse dado cuenta. ¿De qué? ¿De qué? De que eso no va ni para atrás ni para adelante. ¿Quién? Pero fue muy para adelante. De no, hecho, pero porque eso porque le regalamos las entradas a la gente. Pero vendió más de 500.000 euros, ¿eh? Escúchame, el recital que ustedes dijeron que fue, sí, estaba, sí, todo lo famoso. ¿Sabés quién vendió las entradas? ¿Quién? Yo. Yo estaba en la entrada. Sí. Y hacíamos que la vendíamos, porque estaban todas regaladas. Ah, ¿sabés cuánta gente? Yo la pagué, A mí me cagó. Hubo cinco boludos que la pagaron. Usted, uno de esos fuiste vos. Yo no. Sí. Yo no, ¿eh? Yo ¿ves? Sé. A este se le regalamos. Pero este con, si, curra con eso de que es de una revista. Porque si no, no iba nadie. ¿Vos sabés? Hace poco se dijeron las patillas del abuelo. Sí. ¿Vos sabés cuánta gente mete la patilla del abuelo? ¿Cuánta gente? Nadie. ¿Cómo no? Porque la gente cagó porque le regalamos las entradas. Yo escúchame, Popper Disco, que le editamos los discos. Sí. Si no regalamos la entrada. Sí. Los chicos, porque el papá del cantante pone la plata. A ver, a mí, cada una cosa antes que se pero me no le esto. Interesa a nadie. Es una banda que no saben música, no saben tocar, son un drogadicto que dicen que venden entrada y no venden ni el oro. ¿Usted a quién más le dio la teta, Mica? Porque eso me impresionó, ¿no? No, yo igual en esa época. La verdad que yo quería nacer mujer. Claro. Sí. Yo, mi ídola. Yo debo decir. Como uno, debo decir, uno no puede. Perdón. Disculpame. Sí puede. Yo quiero decir una cosa porque la gente no le está viendo la cara a Milcar. Y yo digo, seguramente le quedan bien los senos. No me quedan. Fue bastante. No, aparte, estuve al borde de la muerte. ¿En serio? Porque yo. Vos hay que ponerse una operación mamaria. No es como ir a comprarse un calzoncillo. Es bastante delicado. Sí. Entonces, no es que me voy a poner senos si es como una operación así, como ir al cajero automático. Sí. Es bastante riesgosa. Pero yo me acuerdo estando adentro del la panza de mi mamá, sí, adentro de la vagina, del útero materno, sí, nadando, tenía una pero qué y tamaño yo quería de ser, tiene yo su madre. Quería disculpe ser que mujer. Me ponga íntimo, ¿no? No, yo quería ser mujer. Sí. Cuando cumplo 18 años y me di cuenta que era varón. Hasta ese momento pensé que era mujer porque en mi casa no había espejos. Ah. Cuando finalmente me porque por ejemplo me iban íbamos a Telecom a comprar zapatillas, sí, y yo me compraba de Hello Kitty, sí, íbamos a Fabularo a comprar campera y me compraba la de los Ángeles de Charlie. Siempre me compraba ropa de mujer, sí. Cuando un día ponen instalan en mi casa, viene lo de Fivertel a poner el espejo. No existía. No, Fivertel era una compañía de espejos. Después cuando se fundieron con los espejos dijeron acá lo futuro es el mouse e internet. Y pusieron internet. Está muy bien. Y ahí cuando me veo, y me veo que tenía bigote, no sabes. Ah, usted no sabía que tenía bigote. Perdón, ¿y no, alguna vez vio que tenía pene? No. ¿Todavía no sabe que tiene pene? Ahora sí, desde los 18 años, que yo ahora tengo más de 60, soy un hombre grande. Y supo, ¿cómo se enteró que tenía pene? ¿Cómo hacía, cómo y orinaba? Me viene al espejo, querido, te estoy diciendo, me viene al espejo. ¿Cómo orinaba? ¿Sentado? Yo me daba por la cola. me bajaba la bombachita, hacía pis, caca, me bañaba todo. Y nunca me... ustedes se miran en el pito. Todo esto no es necesario. Ustedes se miran en el pito. No. No te lo tenés que mirar para saber que lo tenés. Y pero si, y con la concha es igual, la mujer no anda. A veces tengo concha, tengo pito, no. Y se miren. Beatriz Salomón sabe que tiene concha. Amícar está derrapando. Nosotros queríamos que hable Carmen acá. Carmen Marvini sabe que tiene concha, no es que se le tiene que mirar para nosotros, porque nosotros veníamos acá bien, estábamos hablando de un disco, estábamos hablando de la necesidad de una reedición para que vengas acá a decir concha y pija. No. Bueno, eso lo dijiste vos. Te digo, pero que basta. El domingo pasado hicieron 12 chistes con eso y hoy vamos por el séptimo. Basta. Vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar. Aníbal Siga, llámelo a Gordon. Pero lo que vamos a escuchar ahora es un lado B. Se llama Do You Love Me Now, Junior. Es una versión distinta del tema Do You Love Me Now, que es del disco original Last Splash. Pero esta versión no solo es una belleza, sino que también tiene de invitado cantando a Jay Macy's. Letra de Grindy Solares. J. Macy's, el de The Dinosaur Junior. Vamos. Suena así. If I saw you now, could I look in your eyes? Do you think of me like I dream? Wish you were here. Tengo que decir algo. Bajate la bragueta. Escúchame bien. ¡Soy tu padre! Argentina. Cíclope Radio. Arigatou gozaimasu. Bueno, la culpa es mía. A todos los que escribieron, bájame un poquito la cortina, por favor. Pero está bonito. Sí, pero a todos los que escribieron. ¿Se puede aplaudir en radio? Sí, se puede, se puede. A todos los que escribieron mensajes en el chat de la radio, los vamos a leer ahora porque me los comí. Porque tuve que hacer refresh y me enteré recién porque me lo echaron en cara. ¿Qué carajo es hacer refresh? ¿Un refresh cola? Exactamente. India dice, me morí con el cactus acabador de semen fluo. ¿Dónde se consiguen? Quiero dos. Perro Negro, alias el Perro Negro de la Plata, dice, me cago de risa con los cactus. Yo tengo uno entre mis piernas. Ja, ja, ja, acaba todo el tiempo. Ja, ja, ja. Pero qué cosa tan grotesca. Humor del Caribe. No sé qué quiere decir. Y acá dice, no te metas con los negros, Gustavito, porque acá los amigos del barrio te vamos a cagar a Pablo todos los negros juntos. A Pablo todos los negros juntos. Bueno, un saludo para Sala, todos. Dice Marunga, recomendame un cacto para el herpes. Bueno, Marunga, te recomiendo el cactus silbador que te silba cuando tiene ganas. Te silba, un cactus que le gusta silbar como a otro le gusta. Ese te cura la herpes. El herpes. No, pero silba canciones de los Enanitos Verdes. Ah, muy bien. Bueno, es una buena solución. Para un cactus es bastante. También tenemos a Hernán, que repite lo del cactus Manu Chao, campeón mundial de eyaculación. Después Marunga nos pregunta de dónde sacamos a Devendra Banhart. ¿De dónde sacan estos muchachos? Dice Faustina, que no fue, dice, saludos Sala desde Valvanera. Bert pide ojo al piojo con los cactus negros, que son los que no te los podés despegar. Los cactus del Klux Klux Klan, que son unos cactus que vienen con la carita, con una capucha. Exactamente. Hernán pide versiones Down de Spinetta. Dice que le gustó. Bueno, mañana en el Conex, chicos, el tributo de discapacitados de síndrome de Down, haciendo la obra de Spinetta desde las 15 horas hasta las 6 de la mañana. También van despacio, ¿no? Segundo programa y ya estamos llegando muy lejos. Sí, ya ¿por te, qué? No quiero. Pero, basta, chicos, seguimos, que no hay tiempo. Relájate, que integrar a las comunidades eclesiásticas, a todas las comunidades de diferentes índoles. Hernán dice: me perdí cuando decían dónde comprar el libro Blankets, porque justo se fue a servir un vaso de soda. Bueno, yo te recomiendo entre muchos o algunos espacios de cómic, de historietas que hay en la, por lo menos en Buenos Aires, que es donde nosotros aquí estamos en este momento. Yo recomendaba los espacios Moebius, unas comiquerías, tiendas de ilustración, de arte, de historieta, en la calle Bulnes, al 600, casi Avenida Corrientes, en Almagro, y en su local de la galería del espacio del patio del liceo, en Santa Fe, al 2700. Por ahí podés encontrar todas estas cosas y más aún. Perfecto, Hernán nos pedía algo de Breeders o de Amps, ya pasamos Breeders, esperemos que lo hayas disfrutado. Marunga dice, qué lindo ir a dormirme después de reírme tanto. Miriam dice, muy bueno el programa. Sí, la verdad que muy bueno el programa. Stefan Blanket, que se vaya a cargar bolsas al puerto. No sabemos si vuelve como el orto o están escritos como el orto los mensajes. Padre. No, dice eso. Ahora entiendo los dibujos del polaco Escalerandi. El polaco Escalerandi, uno de los insignes historietistas ilustradores, un talento sobrenatural a quien le mando un gran abrazo, emblema del nuevo cómic argentino. Y querido Castor decía, dale, pongan Breeders, ya lo hicimos, esperemos que lo hayan disfrutado. Esos son algunos de los mensajes que nos escribieron en el sitio de Cíclope Radio. Ahí abajo pueden inscribirse y poner cosas como Hernán, que preguntaba si era Fantomas, no era Fantomas lo que sonaba. Si la música, India diciendo, la música que pasan es lo más, papuchis, ¿cómo la disfruto? Les mando tres besos, el más grande para Sal. ¡Ay! ¿Por qué? ¿Qué? ¿Se queja de eso? No me quejo, pero me intimida, escúchame. ¿Por qué uno más grande? ¿Por qué vamos a hacer el beso más grande, beso más chicos? Besos para todos, como dijo Nelson Mandela, cuando hizo una suelta de besos en el apartheid, que era cuando encarcelaban a los negros por ser como tal, y les pegaban en los dedos con una regla. Mire cómo nos echan. Uy, otra vez el tema este para irnos. Esta es la señal, señoras y señores, de que Soy Tu Padre se está terminando. En breve se termina. Pero antes, ¿querés decir algo vos? ¿Querés decir algo? Dale, dale. Siempre hay que recomendarnos a los niños que se laven los dientes antes de hacer el amor, porque de esa manera prevenís embarazos no deseados y ponerse condones antes de lavar los platos. Márchate, márchate ya. Buenos días, ¿cómo estás? Respuesta que coxicosa. puedes irte así al carajo. Porque después viene la Sociedad Protectora de Enanos. Pablo. Y nos rompe las pelotas. Pablo, la semana pasada yo me tuve que bancar en mi casa a 7 enanos tocándome el timbre. Pablo Jeremías Conte. No, pero se subieron los uno enanos, arriba del otro. Los enanos no saben lo que hacen porque nacieron con una discapacidad. Entonces hacen cosas. Que pagamos 700 meses. Pero bueno, pero me pones así vos. Fuimos a Easy, a Easy, a Easy Home Center con el que estaba el tema de Mike Patton y Easy, que es un tema de Lionel Richie. Me gustó eso. Y compramos esta mesa en 63 cuotas de 200 pesos para que vos vengas y la rompas. No la voy a romper, no te preocupes. Pero igual, cuidemos el mobiliario. Podés cuidarte un poco vos también. En podés esta radio. Cuidarte un poco porque después pero salen, viste. Respetemos las instalaciones. En esta después radio hay 700 programas. Sí. Entonces hay que cuidar el mobiliario porque esto le pertenece. Una mujer que se puso un rodete, enamoró a un presidente y protagonizó una película. Estamos hablando de Evita Perón. Mañana en vivo, en carácter de holograma, en Niceto, abriendo el show de Maxi Viaja al Prieto con La Concha de Mariano. Un nuevo grupo que está basado en Tanguito, pero con LCD Sound System, haciendo una verga inclasificable. Te dicen, ay, mirá como tiemblo. La revista Rolling Stone dice, ay, lo nuevo de la escena porteña. Una garcha como todos. Llámale los hombres se llama. Virus y la concha de Federico Moura. No. Déjese de joder, muchachos. No me bardees. Andrés de la no la guitarra. No me la bardees, pará. 207 faunos. Escúchame, viene una semana corta, viene una semana de recogerse. Tiene razón el. Hay que recogerse esta semana porque viene la Pascua, loco. Vos querés meterte un pepino en el ano, como bien dijiste. Pero cortala con el pepino, que después queda la leyenda. Pepino con bolas. Uf, Dios. A mí no me hablas así, ¿eh? ¡Soy tu padre! Sí, sí, sí. 法学二課のディレクターの柴田さんです。週3回友達の店を手伝ってます。銀座の小さなバーです。レタコをしなければ何とか生活していきます。Dejado acústico desde Buenos Aires, Argentina. Cíclope Radio. Arigatou gozaimasu. Get ready for love.